Buenas noches, hoy es lunes. Hoy tengo el gusto de saludarlos como siempre en el inicio de esta semana, con afecto, con agradecimiento por su presencia, por su participación, por los comentarios. Debo decirles que en esta ocasión los temas que van a concentrar el tiempo de este periscopeo, pues son temas escolares. Por una parte, Enrique Peña Nieto regresó a su escuela. Así como lo escucha, Enrique Peña Nieto hoy regresó a su escuela. Pero no fue para asuntos relacionados con titulaciones, con asuntos profesionales, sino a su escuela primaria, donde cursó el sexto año en Toluca. Fue ahí para, desde ese plantel, hacer los señalamientos respecto a lo que él considera que debe ser la política de su gobierno frente al reto de los profesores que se oponen a la reforma educativa y que están realizando, pues, un paro de labores en el cual no se reanudaron las clases en varios planteles, cuando menos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y en algunos de Morelos inclusive. Todo esto forma parte del contexto sabido del rechazo a la reforma educativa y hoy Peña Nieto ha dicho que si los profesores no vuelven a clases, no habrá diálogo. Es decir, está condicionando el que hubiera una eventual mesa de diálogo reinstalada a que los profesores depongan su arma de lucha, que es en este momento ese paro de labores. Es más o menos algo parecido a lo que decía Aurelio Nuño Mayer, el sargento Nuño, quien decía que podría dialogarse con los profesores siempre y cuando ellos aceptaran, reconocieran a la reforma educativa. Es decir, reconoce tu derrota y después de ello nos podemos sentar a dialogar, pues quién sabe para qué sería el asunto, tal vez para la aplicación de primeros auxilios políticos. En este caso, Peña Nieto está en una situación parecida. Regresan a clases y luego veremos si dialogamos. Es una postura poco adecuada, pero que forma parte de este esquema de razonamiento político que han ido teniendo Los Pinos, Aurelio Nuño, el propio Miguel Ángel Osorio Chong. Hay algunos comentarios aquí que comento con ustedes, que reproduzco, que son relacionados con Nieto, un farsante que plagió para su tesis. ¿Es verdad lo que dicen de AMLO? Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Ya chole con Peña Nieto, da pena ajena. Pero, ¿y los niños? Los políticos también que sean evaluados. La jornada de investigación de Aristegui vino a mostrar el video de Aristegui sobre Peña Nieto plagiario, es demoledor. Como les digo, los temas de hoy son escolares, porque por un lado está Peña Nieto yendo a su escuela primaria, para decir esto de que si no regresan a las escuelas no hay diálogo, y por otra parte los profesores que mantienen su lucha en varias entidades y que hoy realizaron una marcha del Zócalo al antimonumento de los 43 y que siguen exigiendo que haya diálogo con Gobernación, que se eche atrás a la mentada reforma educativa. Y bueno, pues son estos los planteamientos que hay por ahí. Pero desde luego el día políticamente ha estado ocupado por las reacciones y los comentarios respecto a lo que la noche del domingo a las 10 de la noche puso en su portal informativo Aristegui Noticias, una investigación periodística en la cual se demuestra que el 30% de la tesis que presentó Peña Nieto para titularse como abogado en la Universidad Panamericana fue tomada de otros autores que no fueron citados ni incluidos en la bibliografía del caso. Este anuncio, a mí me parece, esta investigación, este señalamiento, que desde luego tiene una importancia central que no puede ser desacreditada. es una investigación periodística valiosa, bien hecha, documentada, que me parece que no correspondió a las expectativas que generó la propia jefa de este equipo periodístico, Carmen Aristegui, con el anuncio matutino que hizo y que parecía ser el preludio de algo más fuerte, de lo que siendo fuerte y siendo importante, pareció no corresponder al tono, a las palabras, a la fuerza que se dio al anuncio de ese reportaje periodístico. También sucede que algunos de los seguidores de este equipo periodístico, de Carmen Aristegui en particular, yo uno de ellos, pues esperaban que hubiera un poco más de diversificación informativa y que acaso fuese el inicio de un programa ya estable por internet que muchos esperamos que pronto esté al aire en este rubro de internet con Carmen Aristegui, que seguramente tendrá un gran éxito en un programa de este tipo. Sin embargo, lo que hubo, insisto, siendo importante, a mí me parece que lo trascendente va más allá del asunto específico del mecanismo que escogió el joven Peña Nieto a los 25 años de edad para la vía de su titulación profesional, que va más allá incluso del hecho específico o del ámbito académico o escolar. Creo que el punto es la reincidencia en esas prácticas. Creo que el punto está en que lo visto 25 años atrás ha sido mantenido de una manera continua en un esquema o un estilo sexenal en este caso, que es el de la falsificación, de la anomalía, del engaño, de la simulación, del acomodar las cosas al necesario interés personal. A mí me parece que en ese punto radica la importancia de lo que algunos de los lectores, seguidores, opinantes, comentaristas han estado a lo largo de este día desestimando como si fuera relativamente irrelevante un asunto académico de ese nivel, como si finalmente eso no formara parte de algo que definiera a quien hoy está, queramos o no, que muchos no queremos, al frente en el timón de este país. Pienso que ahí está el punto en el cual podemos centrar el análisis y la discusión. Paso a leer algunos de los comentarios que amablemente ponen esta noche en este periscopeo astillado acerca de los errores sexenales de estilo, porque ya ven que esa fue la frase que utilizó el coordinador de comunicación social de Los Pinos para tratar de desacreditar el trabajo publicado en Aristegui Noticias. Dicen por aquí, pareciera que debemos aplaudir la falta de ética. Muchos políticos han ido a la Universidad de Santo Domingo. En otros países renuncia el infractor. Yo creo que el reportaje, bueno, otro asunto, los cambios de Televisa para seguir igual con sus noticieros. ¿Cuántos académicos de la Universidad Panamericana han sido favorecidos por Peña Nieto? No existe pequeñez en el plagio de Peña Nieto. El problema es su naturaleza corrupta. Que revise el currículo de AMLO. Era un muchacho sin experiencia, Peña. Pues es fuerte el reportaje. ¿Por qué no investigan a otro? ¿No hay más? El comentario del secretario de Educación es una burla. Julio, ¿qué está sucediendo detrás de estas cajas chinas? Importante la reacción del tipo promedio al plagio. Apoyo total a Aristegui, investigación muy valiosa que quieren dejar de lado. Se te olvidó cómo citar con APA. Sobre los que quieren que investigue AMLO, ya no vi que salió por ahí. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. ¿Quién está más indignado? Aristegui, apoyo total. No se ve relevante porque estamos acostumbrados a la tranza, pero que es delicado, es delicado. El estilo del copetón ya demostró que es la corrupción. El origen marca destino. El fondo es lo importante. Se pretenden banalizar las tranzas de Peña Nieto. Es que no debieron permitir su titulación. Existen... AMLO con gran recibimiento en Sonora, dice por ahí. El único activo de Peña Nieto es pertenecer al grupo Atlacomulco de forma familiar. MBA dice, me encanta tu periscopeo. Saludos desde Zacatecas, saludos desde Hermosillo. Nos envían también. El gran tramposo, recuerdan a Madrazo haciendo trampa en el maratón. lo triste de haber normalizado la ilegalidad. Chespenito va a tomar venganza de lo que descubren. ¿Por qué el comunicado de la UP es tan malo? Pues es malo el comunicado de la Universidad Panamericana porque pretende señalar que no se le tomó opinión antes de dar a conocer esta información, lo cual puede ser cierto. Quienes realizaron este trabajo comenzaron a recolectar opiniones el mismo domingo en el que estaba programada la salida. El domingo hablaron con el coordinador de comunicación social de Los Pinos y el domingo hablaron con la jefa de comunicación social de la Universidad Panamericana. Lo importante es la esencia, es un trabajo bien hecho, concreto, bien realizado, que insisto, tal vez generó una expectativa mayor y no todo puede ser Casa Blanca, no puede ser que los periodistas del Watergate hayan permanecido siempre difundiendo o encontrando temas de esa magnitud. Desde luego el trabajo es importante, pero a mí me parece que más importante será que sea el inicio de una continuidad del equipo tan bueno de investigación periodística de Carmen Aristegui para avanzar en este tipo de trabajos que, insisto, creo que van a tener mucho éxito en Internet porque hay un público deseoso, necesitado de que haya ese tipo de reportajes, los comentarios, las opiniones que se daban en el espacio radiofónico de Carmen y que ahora pueden reproducirse con mucho decoro y con mucha resonancia, con un gran número de seguidores en las redes de Internet que a muchos nos abren una oportunidad de no estar sujetos a las reglas, a los intereses de los espacios tradicionales de radio, de televisión e inclusive de prensa, he de decirlo. Que nos muestre quién gobierna este país. El director de tesis salió beneficiado. Tristemente, el plagio intelectual es el menor de los males de Peña Nieto. Ese es otro punto. En un país nuestro lleno de destazamiento de la nación, de tantos problemas tan graves y tan complicados, cierto es que abundar en los problemas de falta de vocación intelectual y de habilidades cerebrales de Peña Nieto es un poco, digo, es importante, pero no resultó tan espectacular ni tan de tanta resonancia como muchos lo esperaban. Creo que el plano está en lo otro, que insisto, es la persistencia de esa conducta de adulteración y esa conducta de mendacidad. Muchos profesionistas tienen tesis mediocres esperándolo. ¿Qué cambiaría si renuncia? Y les exigen a los maestros cuando Peña Nieto infringe diariamente la ley. Claro, ese es otro enfoque importante, me parece. El desacreditado ríe en su mundo virtual. El México que ve Peña Nieto es distinto al nuestro. Eso es cierto. El equipo de Peña Nieto sigue viendo un México distinto. Creen que pueden manejar, que pueden hacer una serie de maniobras sin que haya consecuencias. El Mayo Zambada de mediador en el secuestro del hijo del Chapo. Bueno, eso dice Ismael Bojorquez, el muy respetable y siempre bien informado director del medio de comunicación sinaloense Río 12. Ahí trabajan Ismael y desde luego el gran reportero, igual que Ismael, que es Javier Valdés. Y ahí en Río 12, Ismael, como director, dice haber recibido información de que fue el Mayo Zambada quien fue el mediador para la liberación del hijo o los hijos del Chapo Guzmán. El propio Ismael dice desde Culiacán que hay versiones que él conoció de que no fue solo un hijo, Jesús Alfredo, sino que también estuvo secuestrado Iván Archibaldo. Se desconocen los términos y las circunstancias en las que hubo esta liberación, pero bueno, se insiste en estas fuentes generalmente muy bien informadas de que están libres y de que el mediador fue ni más ni menos que ese personaje, que es el personaje que sigue operando verdaderamente los hilos, que tiene una fuerza más allá de lo mediático y del personaje que se ha construido el Chapo Guzmán. El Mayo Zambada es un hombre pesado en todo este manejo de los hilos de los grupos del crimen organizado del narcotráfico en nuestro país. Y los 8 muertos en Veracruz, pues sí, sigue. Y las amenazas de Carolina Monroy con su ejército de priistas, sicarios. Los invito a que lean hoy en La Jornada mi columna Astillero, en la cual hablo justamente de este ejército de aliados leales que la prima de Enrique Peña Nieto dice que van a ser puestos en acción para responder ofensa tras ofensa, insulto tras insulto. Dice la prima Carolina Monroy del Mazo, prima de Enrique Peña Nieto, que los priistas van a salir a defender a su dirigente, que no está solo y que van a responder en todos los momentos en los que haya agresiones o insultos contra él. La prima Carolina Monroy del Mazo quiere ser candidata del PRI a gobernadora para gobernar el Estado de México. Ella es actualmente la secretaria general del Comité Nacional del PRI. Otro primo, Alfredo del Mazo Maza, él quiere ser también candidato a gobernador por el Estado de México y está tapizando el Estado de México y cuantos lugares conurbados puede para promover su candidatura. Así es que el primo Enrique va a tener que escoger entre la prima Carolina o el primo Alfredo, si no es que el no primo Erubiel se les vuelve a atravesar para tratar de instalar a un candidato que responda al interés del actual gobernador del Estado de México y no necesariamente a Peña Nieto, que como marca electoral está resultando como un rey Midas al revés. Lo que pone o propone suele resultar derrotado en términos de elección. Monroy defendiendo a su compadre, su primo, son una bola de pendencieros, bravucones, esos priistas, no se sobredimensionó. De nuevo, Televisa, gatopardismo. Pues no he visto nada todavía de lo de Televisa. No he visto las nuevas programaciones. Veré hoy en la noche la de Denise Merker para ver cómo inicia y a ver qué tratamiento dan a la información de hoy. No resultó impresionante el trabajo de Aristegui porque todos somos tramposos, dice alguien por ahí. Todo queda en familia. Bien, pues esto es parte de lo que va aconteciendo en este día. Les agradezco como siempre su atención, su información. Nos veremos aquí mañana martes. Los horarios de este periscopeo es posible que vayan cambiando porque estoy en la parte final de la redacción de un libro que espero que tengo que entregar en pocas semanas y eso hace que tenga que concentrarme mucho en este trabajo de redacción. Y es probable que el periscopeo lo vaya haciendo o más temprano o incluso he pensado en la posibilidad de realizarlo por las mañanas. Temprano para poder tener ya luego toda la tarde y noche de corrido para concentrarme en este libro que va a hablar sobre el enojo, sobre el hartazgo social, sobre la irritación generalizada con un análisis en general de la situación política en lo general, lo que creo que causa este hartazgo y esta irritación. Luego, un análisis específico de los principales actores, AMLO, Morena, Amnistía, Margarita Zavala, el PAN, los Moches de Madero, el PRD, Mancera, en fin. Y luego, una postura personal, qué pienso sobre lo que está pasando y, aunque no sé si serán propuestas, sí lo que creo que como ciudadanos tenemos que hacer frente a lo que está pasando en nuestro país. Entonces, si las prisas me ganan y tengo que cambiar los horarios, les ruego disculpen este movimiento, que espero que sea solo por unas semanas, pero es probable que los periscopeos sean más temprano o por las mañanas. Les agradezco mucho toda su atención, seguimos en contacto. Estamos por llegar al millón de corazoncitos de aprobación, que son los que ponen todos quienes ven estos periscopeos. Gracias, seguimos en contacto. Hasta luego.